FM, siempre. Goes to Hollywood fue un grupo de pop sintético británico formado en Liverpool a principios de la década o de los años 80, con mucho éxito en el Reino Unido. Ahí los teníamos con Relax en la FM 106.9. Ellos son los encargados de abrir este nuevo bloque, el tercer bloque de la FM en movimiento, que nos va a llevar a escuchar música de Ice MC, Billy Ocean, Derek López, Rod Stewart y The Underdog Project. Soy Drixer, en la número uno de los clásicos. En un ratito los voy a saludar. En un ratito le voy a recordar a cada uno de ustedes, o a todos ustedes, los programas que tenemos para ustedes el próximo lunes festivo, o sea mañana, para que no se despeguen y no se vayan para otra estación de radio a escuchar lo que no deben de escuchar. Solo en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, tienen todo compilado todos los lunes festivos a través de la número uno. Aquí está la BAM con Love in Siberia. radio movemos tu música con la FM en movimiento. Starts to break. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the casa, la FM, mis clásicos, siempre. Right back around. It's a rainy day. It's a rainy day. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Emisora que mueve los domingos por vos, la FM, en movimiento, siempre. I wanna know what you're thinking, there are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling, tell me what's on your mind. Pure energy. 96.9, la FM, siempre. Avevillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Call Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desde tu casa, desde el gym, en la ciclovía, conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. Señores, todos los lunes festivos tenemos para ustedes una programación salvaje y diferente a las 8 de la mañana, la FM en movimiento. O sea, este programa que se está llevando en este momento también va los lunes festivos. A las 12 el día especial de baladas americanas, las baladas de festivo con Anne Pricks. A las 2 de la tarde nuestros artistas trabajan el doble en festivos FM, festivos dobles. A las 6 de la tarde de regreso en la número 1 de los clásicos. Y a las 8 de la noche baladas americanas en la número 1 de los clásicos siempre. Saludo hasta ahora a Caliche Ramírez. Caliche, gracias por conectarse con la FM. Wow, nos encanta mucho tener la oportunidad de contar con usted como siempre. También a Hugo Marux, Blanca Tuerquia, Sonero, Gilmar Butacos, Nana, Jimmy, en fin, son muchos los oyentes de la FM 106.9. Aquí está Derek López con Ripan Azulipa, una canción que hemos descargado desde Aguja y Vinilo para la FM en Movimiento. Clásicos en casa. En casa. 106.9. Mueve tu domingo, mueve tu cuerpo. En tu radio movemos tu música con la FM en movimiento. In a while, maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. Y sentir junto a ti como tu propio camino. Na na na na na na na ni eh. Na na na na na na. In the past, we used to be together. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106. En esta tercera hora tuvimos música de Rod Stewart, The Underdog Project, también vi por allá Ice MC, AB Logic, Lavani, Frankie Goes to Hollywood. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Trixer Gómez. En la próxima hora veo a Shannon Technotronic, veo también a Kulan de Gangala y Gigi de Agostinho. Aquí está para cerrar esta canción de Trans X llamada Libre Un Video. Antes teníamos a The Underdog Project con la canción Remember en la FM.